Che, ¿les parece que cerremos el programa de hoy escuchando algo que en realidad sucedió anoche, pero que vine a cuento traer aquí, y que tiene que ver justamente con algo de lo que Alfredo decía, no se habla en lugar de hablar la cuestión de las condiciones de laburo de las chicas, y nosotros sí hablamos, que tiene que ver con la cuestión de los hidrocarburos en varios momentos, en varios de las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos hemos escuchado algunas opiniones respecto a la ley de hidrocarburos que anda dando vueltas y que pronto seguramente será aprobada. Y nosotros anoche tuvimos la posibilidad de acercar una voz muy interesante porque nos ha aportado Horacio Micucci la posibilidad de entender un poco mejor de qué estábamos hablando. Además, con el valor que tiene que Horacio nos aporte su voz, él ha podido trabajar con Adolfo Silenzi de Stanni. Digo, googleenlo, Adolfo Silenzi de Stanni es una de las personas que más ha trabajado para que el petróleo esté en manos nacionales. A Micucci le preguntamos de movida si la nueva ley de hidrocarburos tiende a la liberación o a la dependencia. La nueva ley de hidrocarburos implica profundizar la dependencia que tenemos, ahondar la dependencia. Hay un dato que es fenomenal. Nosotros tenemos en vigencia la ley 17.319, que es de la época de Onganía, de la dictadura de Onganía. Esa es la ley que está vigente ahora. Esa es la que está vigente y después le han agregado resoluciones y leyes y modificaciones parciales que la han profundizado en su carácter de ley de dependencia y de entrega de petróleo. Claro, parecido a lo que se había hecho con la ley de medios, digamos, regía la de la dictadura y claro, el menemismo le agregó algunas cosas para profundizar claro, la concentración. Ahora viene una modificación supuesta a esa ley, pero que en lugar de cambiar la orientación, que es puramente entreguista, profundiza, la empeora a la ley de Onganía. Es más entreguista que la ley de Onganía. Doy un solo ejemplo. La ley de Onganía establecía una superficie que se podía conceder a empresas privadas de áreas petroleras y fijaba que no podía ser más de 5 por empresa. A lo largo de los años se fue violando esta ley y por distintos medios se llegó a que empresas pueden tener 40, 30 concesiones. Esta ley, muchos de los defensores de las empresas privadas pidieron siempre que se diera seguridad jurídica al capital privado. Entonces pedían que se mejorara esta situación con la ley, una nueva ley, incluso opositores a los K. Bueno, esta ley que tienen en discusión hace eso, saca el límite de concesiones, es decir, se puede conceder todo lo que se quiera conceder y por tiempos enormes, estamos hablando de 35 años más 10, 30 años más 10, o sea 40, 45 años de concesión. Para que se entienda lo que quiere decir una concesión, es esto. Adolfo Silenzi de Stanni fue un estudioso del petróleo y continuador de la línea de General Mosconi en cuanto al petróleo manejado por el Estado argentino. Que es con quien yo decía que vos pudiste trabajar. Yo pude trabajar con él, y esta era la orientación que siempre mantuvo y que es la que mantenía originariamente Mosconi. Sí, Silenzi de Stanni decía que conceder áreas petroleras por largo tiempo era como hacer lo siguiente: si uno puede regalar un auto o darlo hasta que no sirva más. Es prácticamente lo mismo. Inclusive mejor que te lo regalen hasta que no sirva más, porque después no tenés que ocuparte la chatarra. Bueno, claro. Si vos das un área petrolera, ya investigada y con petróleo asegurado, por una concesión de 40 a 50 años, lo das hasta prácticamente su agotamiento. Por lo tanto, la estás regalando. Bueno, puede decir, bueno, para mí qué me importa, mientras me entren dólares. Pero no, toda esa ganancia que se llevan las empresas, que son miles de millones de dólares, y que por eso hacen guerra, por eso las potencias invaden territorio, ocupan y tenemos lo que pasa en Medio Oriente, ese petróleo entregado es entrega de soberanía. ¿Por qué? Supongamos, ¿quién me controla a mí la energía de todo mi desarrollo industrial? Empresas extranjeras. Se está regalando todo nuestro petróleo. Esas son las que controlan mi desarrollo industrial, inclusive mi defensa nacional. Es interesante, hay una anécdota que contábamos con él, que está escrito en su libro, Mosconi decía que, ¿por qué él pensó en YPF? El creador de YPF, Mosconi, el general, sí, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque un día él era director de aeronáutica militar y quiso hacer un raid de entrenamiento militar de aéreo. Y entonces fue al gerente de la empresa Wico, que era una filial de la Standard Oil, que tiene que ver con la Chevron actual, ¿no? Y le pidió el combustible para sus aviones. Y el gerente de la Wico se lo negó, diciéndole que el Estado no pagaba. El Estado había pagado, pero no viene al caso. En ese momento Mosconi dice, ahí, frente al escritorio de ese gerente, me juramenté a atacar a los TRUS, a destruir a los TRUS por todos los medios legales. Y a partir de ahí, crea YPF, porque no puede haber independencia nacional si yo no controlo mi energía, que incluso tiene que ver con la defensa nacional. Si yo tengo un país popular y democrático y lo quiero defender de una agresión extranjera, por lo menos tengo que controlar mi energía, hasta el punto de vista de defensa nacional, es importante. Y después, el precio de ese petróleo, de ese combustible, incide en todos los precios de lo que compro todos los días. Uh-huh. Allí está una parte del dinero que dicen que falta en salud y en educación. Claro. Es lo que se están llevando esas empresas. Uh-huh. Y cuando uno piensa en esta ley, es muy loco pensarlo como el código minero que se sancionó en los 90, quiero decir. No, es la misma orientación. Es lo mismo. Si, fijemos en esto, están poniendo regalías del 12%, es decir, el 12% de lo que es trans se paga como un impuesto, vamos a ponerle. Ten en cuenta que Colombia, que es un país, digamos, pro-yanqui, pues sí, su gobierno, o por lo menos afín, debe cobrar 2 o 3 veces más de regalías. ¿Cómo será la ganancia de una empresa petrolera privada que cuando Evo Morales le saca la mitad de cada empresa, el 50%, y después le aumentó la regalía al resto? No se fue ninguna. Uh-huh. El 50-50 es una cosa que se aplicaba en el Medio Oriente con los en el otro siglo con los jeques más primitivos. Después las empresas petroleras de los países del Medio Oriente pasaron a exigir mayor cantidad de incidencia sobre su petróleo. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos copiando lo más entreguista de la historia, profundizando una ley de una dictadura, supuesto gobierno progresista nacional y popular, profundiza una ley de entrega, en realidad legaliza una cosa como el acuerdo con Chevron del año pasado, que es un acuerdo tan impresentable que es secreto hasta el día de hoy, aún para la misma provincia donde se aplica. Y después tiene que ver con la entrega completa de todo lo que ellos llaman el shale, petróleo y gas, el petróleo y gas no convencional, que lo introduce en la ley, lo legaliza y le da beneficios, y sin hacer ninguna discusión ambiental. Hay una cosa que es muy curiosa que pasó entre ayer y hoy. Allí hay toda clase de exenciones impositivas para las empresas petroleras. Supone que de esta manera van a entrar los dólares que este país necesita, ¿no? En la parte ambiental, la nueva ley disuelve toda exigencia ambiental. Y en el día de ayer, las empresas de la zona de Vaca Muerta dicen que han descubierto que el petróleo es de mejor calidad de lo que creían. Por lo tanto, piden la postergación de toda exigencia ambiental. Digamos, como si dijeran, no sea cosa que seamos más precavidos que lo que hace falta. Claro. Nos vamos a quedar con ganas de seguir escuchando a Horacio Micucci. Realmente ha sido muy interesante la entrevista. La vamos a subir a la página de La Retaguardia para poder leerla enterita, porque es una voz que nos ayuda a entender por qué hay tantas organizaciones que se... que han alzado su voz contra la ley de hidrocarburos o el proyecto de ley de hidrocarburos que se está llevando adelante ahí en el Congreso Nacional, que se va a tratar en el Congreso Nacional. Claramente su primera respuesta fue que es peor que la ley que nos rige, que la firmó Onganía. Y bueno, eso quizás sirva a sobre, en realidad, para que entendamos un poco mejor cómo es la cosa.